En esta oportunidad, en Tecnología Hecha Palabra, tenemos la suerte de contar con dos avanzados estudiantes de Tecnologías de Información. Jesús Rincón, de la Universidad Central de Venezuela, cuarto año en licenciatura de Computación, y Osvaldo Bracho, de la Universidad Católica Andrés Bello. Casualmente ambas son almas mater de quien le habla, y por eso me encanta tener la oportunidad hoy de hablar de este evento JoinSeek o JoinSeek, pronunciándolo en inglés, del cual seguramente van a encontrarle más de un aspecto interesante. Vamos a comenzar definiendo qué es eso. Esos son, entiendo, unas letras, una sigla de algo, JoinSeek. Cuéntame, tengo aquí el mano derecha, vamos a empezar simplemente porque la primera carrera mía fue en la central, entonces vamos a empezar por el lado derecho, por Jesús Rincón. Cuéntame, Jesús, ¿qué significa eso, JoinSeek? Bueno, Peter, JoinSeek significa Jornadas Interuniversitarias de las Ciencias de la Computación. Para decirte qué son, o sea, dado que sus siglas significan jornadas, podemos decir que es un evento organizado exclusivamente por estudiantes, para estudiantes, con el propósito de reunir a destacados profesionales de todas las ramas de computación y tecnología para intercambiar conocimiento e innovaciones de dichas áreas entre profesionales, empresarios y estudiantes. Me imagino que debes tener una agenda muy importante. Vamos a ver si podemos saber cuándo se van a celebrar este año. Entiendo que se celebran anualmente desde hace un tiempo ya. Cuéntame ahora, Osvaldo Bracho, de la Católica, cuándo se realiza el evento este año y dónde, y desde cuándo se está realizando las JoinSeek. Hola, Peter. Estamos realizando este evento desde el año 2008. Nos unimos a la Universidad Central de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica. Cada una tenía en ese momento unas jornadas individuales en las respectivas universidades y decidimos unirnos en pro de ofrecerles a los estudiantes un mejor evento. Entonces, desde el año 2008 estamos realizando ya las JoinSeek. Estas son las séptimas ediciones y se va a realizar del 3 al 6 de junio en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Ok, del 3 al 6 de junio de 2014 en el Aula Magna. Caramba, llenar ese salonzote fuerte, ahí caben no sé cuántas personas, 700, 800 personas. Cuéntame, ¿cómo piensan lograr llenar ese espacio tan grande y quién creen ustedes que va a estar ahí sentado escuchando lo que va a ocurrir, que ya me dirán en un momento qué es lo que va a ocurrir? Nosotros pensamos llenar la gran aula magna de la Universidad Central de Venezuela con la participación de los estudiantes de todas las universidades que hacemos vida en este evento. En este caso, en esta séptima jornada que estamos celebrando este año en Venezuela, contamos con la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas, conocida como la UNEFA, contamos con la Universidad Simón Bolívar, con la Universidad Católica Andrés Bello y en este caso en el home podríamos decir que está la Universidad Central de Venezuela, que somos los que le damos la vida al evento como tal. Aparte de los estudiantes, también nos enriquecemos de los profesionales que le dan vida a nuestro sector de la tecnología de la información en Venezuela, Peter. USB, UNEFA, UCAP, UCB, yo me imagino que no se limita a eso, es decir, que ustedes no solamente invitan, sino estarían altamente contentos de que los estudiantes de tecnología de información y telecomunicaciones de otras universidades se acerquen, ¿verdad? Perfectamente, inclusive en años anteriores siempre nosotros contamos con una gran afluencia de estudiantes de institutos. Cuando anteriormente me refería a las universidades, estaba refiriendo a las universidades que este año estamos construyendo la séptima jornada. Pero nosotros tenemos los brazos abiertos a cualquier instituto, cualquier otra universidad que quiera formar parte del comité organizador de este evento, Peter. Y en cuanto al resto de la comunidad, pues, que el resto de la comunidad naturalmente incluye a la parte académica, los profesores, etcétera, y la industria de tecnología e información. ¿Está participando la industria? ¿Participa normalmente la industria en estos eventos? Mira, en los últimos años hemos tenido una gran afluencia, cada evento aumenta, de tanto profesionales que asisten en calidad de participantes al evento, como de todos los profesionales que hacen vida a nivel de participar como patrocinantes y en ponencias que son justamente esa integración que hay entre el evento académico y entre ese mercado laboral que está afuera, que queremos integrar con ese estudiantado para que cuando salga al mercado sepa cuáles son las tecnologías al corriente que se están manejando en las empresas, en las corporaciones, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. ¿Ustedes creen que, saliéndome un poquito de esto, y quizás se tome también el tema dentro de las jornadas que se van a celebrar la primera semana de junio en el Aula Magna, JoinSIC, les pregunto a ustedes dos, como estudiantes de una carrera similar o idéntica en dos universidades distintas, ustedes ya estando en ese nivel avanzado, cercanos a graduarse, ¿perciben que lo que estudiaron se parece a la realidad de la profesión en la calle? Mira, si bien es cierto que muchas veces cuando estamos estudiando uno siente que que las materias que estamos viendo no son benéficas para nuestro futuro, sí hay mucha relación entre las carreras bases de cada una de las universidades, a nivel de programación, a nivel de redes, de base de datos, porque todas esas son las bases que vamos a estar manejando en el futuro. Obviamente no son las tecnologías como tal que se están usando, o sea, porque por ejemplo en base de datos no utilizamos una en específico, no quiero mencionar marcas para no entrar en detalles, pero o sea, sí tienes esas bases durante la carrera para todas esas tecnologías que utilizas después en el mercado, y eso es vivido gracias a las ponencias que realizamos y que lo demuestran esos ponentes que tenemos invitados. Vamos a hacer eso exactamente. No voy a mencionar ni vamos a mencionar ninguna empresa que todavía no se haya comprometido en contribuir a que esto salga muy bien. Y la pregunta obvia es entonces, ¿ya hay organizaciones que se han comprometido con el evento? Yo entiendo que, por supuesto, la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnología e Información, CAVEDATOS, está totalmente metida y colaborando con todo esto. Pero aparte de CAVEDATOS, ¿hay alguna empresa que pueda ser reconocida desde ya? Bueno, Peter, aparte del gran apoyo que hemos tenido de CAVEDATOS durante estos tiempos para desarrollar el evento, nosotros contamos actualmente con el apoyo y el soporte, podría decirlo, de Smartmatic, la empresa Movistar. Tenemos a la gente de Oracle y tenemos la gente de Business Soluciones y Embarcadero. Un sitio web de desarrollo que está nuevo y entonces quiere entrar en tendencias con lo que es Venezuela, ya que está entrando al mercado venezolano, por cierto. Y también Grupo Ningbox, que nos está apoyando tanto ellos como con otros patrocinantes que nos están contactando. Hay otras empresas que estoy seguro han recibido información y están en este momento escuchando y les llama la atención la oportunidad de acercarse a 1,000 estudiantes avanzados por muchas razones. ¿Cómo pueden acercarse al evento estas organizaciones? Bueno, nosotros tenemos nuestra gran red de contacto gracias a Facebook, Twitter, también está nuestro correo. Todos se pueden conseguir fácilmente con las siglas de las jornadas, las voy a deletrear para que puedan tratar de encontrarnos fácilmente. JOINCIC. En Twitter somos JoinSIC, arroba JoinSIC. En Facebook nos pueden encontrar con JoinSIC y en nuestro correo joinsic@gmail.com pueden encontrar y entrar en contacto con nosotros si desean apoyarnos de alguna manera con este evento. CAVEDATOS.net también tiene una mención importante del evento y además de escribirlo tiene enlaces a todos los sitios que acaba de mencionar Jesús ahí en CAVEDATOS.net sobre JoinSIC, la primera semana de junio. Estamos hablando entonces de estas jornadas interuniversitarias de ciencias de la computación y vamos a continuar aquí en Tecnología Hecha Palabra esta interesante conversación con Jesús Rincón de la Universidad Central de Venezuela y Osvaldo Bracho de la Universidad Católica Andrés Bello. En solo 2 minutos. Tecnología Hecha Palabra. Y aquí estamos en Tecnología Hecha Palabra, estamos transmitiendo también por internet en tweetradio.net, tweetradio.me, interesante escucharlo en cualquier parte del mundo. Saludos a todos nuestros oyentes. Estamos conversando con Jesús Rincón de la Universidad Central de Venezuela y Osvaldo Bracho de la Universidad Católica Andrés Bello sobre las jornadas interuniversitarias de ciencias de la computación. Y ya comentamos algunos aspectos. Sabemos que se van a celebrar este año en el Aula Magna de la UCV, la primera semana de junio, que pueden obtener información visitando el sitio web joinsic.com.be y en el sitio de cabedatos.net. Vamos a conocer ahora si hay alguna formalidad o algo que pueda hacer otros grupos de estudiantes, sino universidades formalmente, directamente, para participar grupalmente en la organización o en las actividades del evento. Bueno, en caso de que un grupo quiera contactar, nos pueden encontrar a través de la página web, el Twitter y el correo, también está Facebook, para todos aquellos grupos de estudiantes que quieran acercarnos a nosotros. En otras oportunidades hemos gestionado grupos del interior que vienen hacia el evento, entonces nosotros les colaboramos mucho con toda la logística acerca de venir al interior para participar en este evento que estamos en su séptima edición, Peter. Voy a pedirles ahora a los dos que hagan un poquito de memoria, si pueden, y traten de recordar qué es lo que en la percepción de ustedes ha sido algún tema, alguno de los temas que de más relevancia que han sido tocados en el pasado en esta jornada JoinSeek. A ver, alguna que se les ocurra a ti. Estoy viendo Osvaldo que está levantando la cabeza. Bueno, mira, en el pasado, por ejemplo, en las primeras jornadas tuvimos el apoyo de IBM con las tecnologías de Rational. Creo que fue un aporte bastante significativo para los participantes en lo que son tecnologías de desarrollo de software. Hemos tenido ponencias de telefónicas como Vistar o Digitel, en la cual incursionan también a, por lo menos nosotros que somos informáticos y no manejamos tanto la parte de telecomunicaciones, nos dan un poco de insight en lo que son esas áreas. También hemos tenido unas ponencias bastante interesantes en la parte de desarrollo de videojuegos, de la mano de personas certificadas internacionalmente en esas áreas, y de profesores de las universidades que también están bastante inmersos en ese mundo. Y creo que, si bien cada persona tiene sus gustos en las diferentes áreas de la informática, que son muy amplias, en un evento puedes disfrutar de cada una de ellas, tanto de las que te gustan como de las que a lo mejor no tienes tanta experiencia y estás aprendiendo. Bueno, veo que Jesús también tiene algunas cosas que recordar de que le hayan llamado la atención del pasado JoinSeek. Bueno, para hablarlo en general, a mí me gustaba mucho el método en que se manejan las JoinSeek, ya que muchas empresas que son las que le dan vida a nuestra carrera en Venezuela han llevado la temática de sus empresas hacia las jornadas. ¿Cómo explicarte tú, por ejemplo, como lo explicaba mi compañero Osvaldo? En ocasiones anteriores han venido personas, por decirte, de empresas telefónicas a hablar acerca de los métodos que se usan en dichas empresas, que son cosas que nosotros como estudiantes apenas estamos viendo, o capaz vemos, pero no nos damos cuenta de que se usa en la calle. ¿Me entiendes? Como tú decías, una de las que más recuerdo y que más me gustó a mí, una vez vimos una charla de CocoDoc en HTML5, es un framework, y era para desarrollo de videojuegos. Es el que más recuerdo, que más me gustó, porque era realmente agradable el método como dieron dicha charla. Eso fue en las jornadas anteriores, de hecho. Y algo más así, bueno, la gran cantidad de desarrolladores de juegos que han interactuado con nosotros, que es un campo que actualmente es muy nuevo e interesante en nuestro sector venezolano, por eso en nuestra región venezolana, que ha sido muy impactante en las jornadas, ya que gusta mucho. Y por eso, o sea, esos son los más interesantes, así que puedo decirte que recuerdo ahorita, Peter. Bueno, y ahora vamos a irnos al presente. ¿Qué tienen planeado? ¿Qué temas les gustaría a ustedes ver tocados este año, a principios de junio, en el Aula Magna, en la JoinSeek, por los universitarios? Mira, para empezar, de la mano de Cabedatos, tenemos ponencias como la ISOC, que vamos a estar colaborando con ellos, nos van a estar colaborando. en lo que sería la parte de estándares de lo que es, tecnologías de internet. Vamos a tener ponencias de Movistar, que ya nos tiene confirmado. Vamos a tener ponencias de Oracle, obviamente con el área de base de datos y todas las tecnologías actuales que se están manejando en esa empresa y en la tecnología en el mercado como uno de los líderes. Y bueno, todas esas temáticas principales en el área de redes, también vamos a tener unas cuantas ponencias de videojuegos, como mencionábamos antes, no podía faltar, ya que esto es una de las tendencias más importantes en los últimos años aquí en el país. Desarrollo de software, que no puede faltar para nuestra carrera. Y bueno, en general ese tipo de áreas, también robótica, inteligencia artificial, que ha sido uno de los fuertes a nivel de ponencias y la academia que nos ha brindado. Y bueno, creo que puede ser muy, muy interesante. De todos modos, invito a todas las personas que quieran asistir al evento a que, bueno, compren su entrada cuando empecemos la venta y pueden descubrir más sobre este mundo de las joins y que podemos mostrar. A ver si Jesús tiene otro tema que quiere destacar entre las cosas que vamos a escuchar este año. Bueno, este año tenemos un nuevo tipo de metodología que usaremos de la mano de KBE Datos, quiero destacar. Tendremos unos unidebatics. Estos unidebatics van a ser distintas empresas que van a estar debatiendo acerca de un punto en cierto tiempo determinado para expresarle a los estudiantes y futuros profesionales acerca de lo que se ve en la tendencia venezolana. Quería destacar, para aprovechar el momento, de los tres puntos principales que vamos a tratar en las unidebatics. Uno, y el principalmente, que el que más me llama la atención, sería el me iría demasiado. En este tema nosotros vamos a hablar, bueno, en las empresas van a hablar acerca de los beneficios que tiene cuando un venezolano trabaja en Venezuela desde la comodidad de su casa, tanto como en una empresa o como para una empresa del exterior. Eso se va a finiquitar más detalles que se van a poder encontrar en la página web. También podríamos hablar acerca de otro de los puntos que se va a tomar en el Unidatic, que es acerca del acercamiento de la academia y la empresa. Esto quiere decir, para tratar de llevarlo a una metodología simple, qué es lo que quiere la academia de las empresas y qué es lo que quiere la empresa de aquellos estudiantes que son futuros profesionales. Entonces, es un tema muy interesante que me gustaría volver a recalcarlo nuevamente. Estos son los principales temas que tenemos por ahora, que son la punta del iceberg, por decirlo así, en esta jornada de la universitaria. ¿Cómo estás? Osvaldo estaba mencionando lo de las entradas. Bueno, claro, será muy grande la aula magna, pero tiene un tamaño. Y más allá de ese tamaño no puede ser. Por lo tanto, caramba, algo tienen que cobrar porque también hay gastos. ¿Qué significa? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Dónde se consiguen las entradas? Mire, Peter, todavía no estamos en la parte de venta de las entradas. Faltan todavía 2 meses para el evento y estamos principalmente todavía bastante enfocados en conseguir patrocinios. El precio de las entradas al final depende de esa cantidad de patrocinios que consigamos que puedan cubrir todos los gastos asociados, que son bastante altos, para brindarles la mejor calidad posible a todos los participantes. Pero podrán encontrar esa información a través del Twitter y la página web aproximadamente dentro de un mes. Y también estaremos haciendo las publicidades respectivas, tanto en las universidades organizadoras, las universidades que no son organizadoras pero que tradicionalmente han asistido, y en todos aquellos espacios en los cuales podamos llegarle tanto a estudiantes como a profesionales para que asistan al evento. Vamos a repetir los puntos coordenadas de contacto para que todo el que esté interesado pueda comunicarse y buscar información sobre las JoinSIC del año 2014. Bueno, nos pueden encontrar a través de la página web joinsic.com.be, también nos pueden encontrar por el Twitter @joinsic, y si es de más interés pueden encontrarnos en nuestro correo joinsic@gmail.com, Peter. ¿Qué les gustaría a ustedes destacar como mensaje que les salga del alma, del corazón, como estudiantes, como representantes de nuestras grandes casas de estudio, como lo son estas 4 universidades que están organizando JoinSIC este año, que las recuerdo inmediatamente? Son la UCAP, la UNEFA, la USB y la UCB. Ellas grandes, sin duda, importantísimas y muy respetadas casas de estudio avanzado en Venezuela. ¿Qué les sale del corazón cuando quieren comunicar algo sobre las JoinSIC al sector empresarial, al sector profesional, al sector también gubernamental? Mire, yo lo que puedo decir a los sectores que nos apoyan es que de verdad esto es un evento muy importante para los estudiantes porque podemos contar con esa integración, con esa ir de la mano con todas las empresas para que todos esos estudiantes que en el futuro van a estar trabajando en esas empresas públicas o privadas puedan ir teniendo esas informaciones o esa insight de las tecnologías que se manejan y puedan en casos individuales ir buscando información a título propio y puedan estar mejor preparados para todo ese futuro que van a tener esas compañías. Y a los participantes lo que puedo decir, mire, yo estuve en las JoinSig tanto en calidad de participantes como ahora organizador y puedo decir que de las dos formas uno disfruta y la pasa bien. De participante, mira, las ponencias que uno a veces ve son de verdad, te llenan porque o sea, son cosas que no has visto nunca en un aula de clase o que de repente tampoco has visto noticias sobre eso, pero cuando ves es alguna herramienta, alguna tecnología que de verdad te llama la atención. Y como organizadores, más allá de lo que podamos conseguir como certificados y eso, son todas esas... te llena de gratitud cuando ves que los participantes te dan las gracias por un evento que ha salido muy bien y que ha tenido tantos meses de preparación, porque eso no se prepara en un mes ni en dos meses. Nosotros llevamos como 8 meses ya preparando cada uno de los eventos que se realizan anualmente. Bueno, yo quisiera recalcar de todo corazón que este es un evento hecho por estudiantes y con la finalidad de, o sea, con el principio básico de enfocarlo para estudiantes, que eso es algo que extrañamente se ve. Normalmente son eventos lucrativos, nosotros somos un evento que no es lucrativo. El hecho de que nosotros contactemos patrocinantes es para aligerar los costos de las entradas para que sea más fácil que los estudiantes puedan acceder a dicha información. Nosotros lo que hacemos porque nos gusta, nos agrada sencillamente buscar tratar de allegar toda la información de que es tendencia y todo lo que se ve en la calle a los estudiantes que están comenzando a prepararse como profesionales, para así tener un profesional más íntegro y mejor preparado en el momento a la hora que vayas a ejercer su profesión. Creo que eso es lo principal que más me agrada de esta jornada. Hay una pregunta tradicional que tiene Tecnología Hecha Palabra para sus invitados, siempre los toma por sorpresa. Y, por supuesto, le voy a dar tiempo para que la respondan. Es pedirles que imaginen estar escuchando la entrevista en su casa. Cada uno de ustedes, el joven Jesús y el joven Osvaldo, están escuchando a dos avanzados estudiantes de informática en una entrevista de radio. Y a Peter se le olvidó hacer una pregunta. ¿Qué le preguntaría a cualquiera de ustedes? Puede ser sobre JoinSig, puede ser sobre la carrera, puede ser sobre la universidad, puede ser sobre lo que sea, pero ¿qué en su casa le gustaría tener la oportunidad de preguntarle directamente a esos entrevistados? Cualquiera de ustedes, ¿quién quiere hacer una pregunta? Se sonríen mucho ahora para hacer la pregunta. A ver, está Jesús que quiere preguntarle a los bachilleres Rincón y Bracho algo. Bueno, distinguidos bachilleres, ¿cómo hago yo para saber si mi carrera es lo que realmente yo quiero y cómo lo ejerzo yo cuando sea un profesional? ¿Me la puedo responder principalmente? Jesús, claro. Jesús acaba de llamar y hacer una pregunta muy interesante para los estudiantes avanzados de informática, los bachilleres Rincón y Bracho, y Rincón está ofreciéndose para responderla. Bueno, lo que pasa es que yo siempre he pensado que hay mucha dificultad a la hora de saber qué decidir, si una carrera es la que uno realmente quiere. Y yo pienso personalmente de que no hay un gran campo en el que te despeje las dudas acerca de qué es lo que hace la carrera. Hay muchas personas que se dan cuenta de qué es lo que van a trabajar ya cuando están en su último año, por decirte tú, en la última época donde tú estás estudiando, te das cuenta realmente de qué es lo que vas a hacer. Y yo pienso que ese es un fallo que nosotros tenemos como comunidad venezolana que deberíamos de solventar, ya que si tú quieres trabajar en algo, deberías de conocer y de saber de qué realmente es lo que lo vas a trabajar. Esa es la pregunta que yo me haría y me quedaría ponchado si me la llegan a hacer en un futuro que no supiera la respuesta a esa pregunta. Sí, hay que hacérselo a las personas que son consejeros y a los profesores dentro de las diferentes carreras. Muchas gracias a Jesús Rincón, estudiante de cuarto año de la Universidad Central de Venezuela en licenciatura de la computación, y a Osvaldo Bracho, de la Universidad Católica Andrés Bello, octavo semestre de Ingeniería de Informática. A ambos les recuerdo que esta estación y Tecnología Hecha Palabra son su casa cuando quieran. Muchas gracias, Peter, y bueno, también la invitación a todos los oyentes, a ti y a todos los afiliados de Cavedatos a asistir al evento. De verdad que es un evento bastante importante a nivel académico, que integra varias universidades de las principales del país y que da la oportunidad a todos los participantes y patrocinantes que de verdad apoyen esa integración entre la academia y la empresa. Bueno, quiero agradecer principalmente por darnos la oportunidad de estar en programa y poder difundirnos a nosotros como jornada. Y yo creo que ya mi compañero quedó claro en todo lo que queríamos hacer llegar a nuestros oyentes y a tus oyentes. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Peter.